Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Buen día a todos y todas quienes están sintonizando la FM 87.7 Radio Voces. Los recibimos con esto que se llama Noticias con Mate. Vamos a presentar el equipo, a ver si damos tiempo a despertarnos un poco. Satélite Yago en controles y operación. Pablo Díaz Mayorga en producción, también Candela Blanco. Y ¿quién me acompaña? Ismael Fuentes Navarro. Buen día para todos. Hoy Noticias con Mate, criollos y factura. Es así. Así no hay dieta que se lo banque, che. Bueno, le contamos que la temperatura para el día de hoy es de 18 grados en estos momentos. Si usted está por salir, está fresco. Aunque la página del clima dice que está algo nuboso. Me voy a tomar el trabajo de contradecirlo, que tenemos la ventana al lado y no, hay sol. No y, queremos cuestionar su trabajo. Claro, pero bueno, media pila. La máxima para hoy es de 31 grados y por la noche va a refrescar a 20 grados. Nuestras vías de comunicación, por si nos quieren mandar un mensaje, es al 384-28-2093 y si no, nos buscan en Facebook como Cooperativa Voces. ¿Te parece que vamos a la lectura de los titulares? Vamos. Vamos a comenzar con los titulares de nuestra provincia. Vecinos autoconvocados intentaron tomar las oficinas de Edelar. Los vecinos autoconvocados contra el tarifazo intentaron tomar Edelar ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la empresa. Denuncian el no cumplimiento de la refacturación y maltrato a los usuarios. Maltrato especialmente por la boleta. Tarifazo. UNLAR presentó una acción de amparo contra Edelar y Leucop. Las autoridades de la Casa de Altos Estudios cuestionan la legalidad del incremento y lo calificaron de irregular, ya que no se llamó a audiencia pública como establece la ley. Y siguiendo con el tema del tarifazo, Edelar extenderá su horario de atención para reclamos por facturación. Desde la empresa emitieron un comunicado en el que se informa que se ampliaría el horario de atención en las distintas oficinas para recibir reclamos por facturación. Sexta movilización en defensa de la paritaria nacional. El ministro Luna se negó a recibir a los maestros. El reclamo docente se dirigió nuevamente hacia el Ministerio de Educación para rechazar los aprietes del gobierno contra el paro y el aumento decidido unilateralmente en la provincia. En ese marco, la MP intentó reunirse con el ministro, pero este se negó a recibirlos. Para De Leonardi, el gobierno provincial no tiene interlocutores con el sector. Chilecito. Continuaron las actividades en el marco del paro docente. Los docentes de Chilecito realizaron actividades durante la mañana, durante la tarde y también marcharon en busca de mejoras salariales. el municipio confirmó que no tiene los recursos para el pago de los PEM. El secretario de Hacienda Municipal aseguró que la comuna no cuenta con los fondos y que la provincia disminuyó arbitrariamente la cantidad de dinero enviado. De nuevo se sigue denunciando la coparticipación, ¿no? Sí, eso ya está sancionado, la coparticipación. Siguiendo con las jornadas de lucha, se ha concluido un nuevo día de paro en el sector de salud. Los médicos y el personal del Hospital Vera Barros se manifestaron ayer con una nueva jornada de paro en contra del aumento salarial, al considerarlo muy bajo. Puma cerró su fábrica en San Agasta y despidieron 130 trabajadores. Se confirmó el cierre definitivo de la planta Puma en San Agasta. 70 empleados perderían su trabajo tras el repentino cierre. También se suman 40 despidos que fueron efectuados en sede Chilecito y 20 en Capital. Trabajadores toman la fábrica hasta encontrar soluciones. Aquí hay que decir que en horas de la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, se supone que se va a realizar una reunión entre los diputados Beder Herrera y Tere Madera, que van a gestionar ante el jefe de gabinete del Ministerio de Producción por la situación de los trabajadores de San Agasta. También van a participar Miriam Espinosa y José Aparicio. Esto se realizaría a las 10 de la mañana. Miriam Espinosa, de la Secretaría de Trabajo. Exactamente. Bien. Y también va a participar el gerente de Unisol. Se nota que estamos en campaña, ¿no? Porque el año pasado esta reunión no se hubiera dado. Digamos, hubiera sido bueno, muchacho. La situación está difícil. Ahora intentemos hacer algo, por lo menos para sacarnos la foto. Seguro. Vamos a un tema musical y ya volvemos con la lectura de los titulares nacionales. en Facebook, Cooperativa Voces. Pasaron 18 minutos de las 8 de la mañana y nosotros seguimos aquí en FM Voces 87.7 acompañándolos con Noticias con Mate. Vamos a comenzar con los títulos nacionales. Así es. Procesaron a los apropiadores del nieto de Estela de Carlotto. El juez federal Marcelo Martínez de Giorni procesó por falsedad ideológica y alteración del estado civil de un menor a los apropiadores de Ignacio Montoya, el nieto recuperado de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y al médico que firmó el acta de nacimiento apócrifa que permitió el robo de identidad. Desde todo el país a Plaza de Mayo por la paritaria nacional docente, una multitudinaria marcha de maestros colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores en el cierre de la Marcha Federal Educativa para reclamar la realización de la paritaria nacional docente que el gobierno se niega a convocar. Vienen por la educación, vienen por la mercantilización, sintetizó Sonia Lesso, titular de CETERA, al rechazar las políticas del macrismo. Marcos Peña presentó su informe ante diputados. El conflicto docente atravesó la sesión. En su primer informe de gestión ante diputados, hubo fuertes cruces entre la oposición y el jefe de gabinete. Lo acusaron de no ver la realidad. Como Mirta. Es muy triste. Mire lo que logró el macrismo. Que nos amiguemos un poco con Mirta y que la estemos citando constantemente. Eso es lo me peor que pudo haber hecho el macrismo. Empleados de un call center se enfrentaron con la policía cuando intentaron ingresar al Ministerio de Trabajo de Córdoba. Representantes del gremio de los call center quisieron ingresar al edificio del ministerio y se produjo un forcejeo que derivó en peleas de puños con la policía que impedían el reclamo de los trabajadores. Provincia de Buenos Aires, frenan traspaso de comedores escolares a los municipios. Hasta ahí las noticias nacionales que hemos seleccionado para ustedes. Y les recordamos que tenemos dos pases válidos, cada uno para dos personas, para las películas del Espacio 73, solamente para las películas. No se vayan a querer colar a los espectáculos que hay ahí. Sí, películas nacionales. Sí, las nacionales, exactamente. Que en esta semana está 5 AM y sigue Neruda. Entonces 5M va a las 22. Exactamente, es el estreno de esta película que tiene dos actores particulares. Después lo vamos a contar bien cómo, de qué se trata. Bueno, entonces ha abierto ya el sorteo de los dos pases para ir a ver alguna película en el Espacio 73. Les recordamos que se pueden anotar hasta el viernes y es por eso que damos tiempo. Así que se anotan compartiendo una publicación que ahora va a subir y comentando en la publicación los tres últimos números de DNI. Exactamente. Y tienen que responder la pregunta de ¿cuántos pasos dio la Marcha Federal Educativa en total? Puede ser una respuesta aproximada, no, pero tiene que ganar. Exacto. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos. Con el toque y maneje. Vos me decís que no me vayas. ser para mí. Vos me decís que no me vaya y siempre me estás dando batalla. Vos me decís que no te deje y siempre estás con el teje y maneje. Como el perro policía me seguís todos los días, acurralado en la puerta de la casa de tu fría. Lo que yo necesito, lo sé bien desde chiquito. Contra la corriente. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Seguimos en Noticias con Mate. Hace un ratito escuchábamos la banda Doña Rosa con el tema Tú no serás para mí. Así es. Que tenía una mezcla de la letra de Soy Soltero, que es un tema folclore. No me había dado cuenta de la mezcla de... Bueno. Lo hizo muy famoso aquí en La Rioja el grupo Vocal Norte, que es un, tiene un ritmo que tiene un nombre, me parece que es Alcatraz el ritmo, pero no estaría muy seguro. Eso pasa cuando uno empieza a hablar de cosas que uno no sabe. Bueno, seguimos aquí en más o menos como es todo este programa. Más o menos vamos a seguir con este bloque que es el desarrollo de las noticias locales. Le comentamos también que la temperatura va subiendo un poquito, estamos cerca de los 19 grados. que y durante el día va a llegar a los 31 grados, así que en algún momento del día va a ser mucho calor. Ayer ya a la tarde había vuelto el calor característico, Johan. Sí, es el verano que se resiste a irse, no quiere que lo desalojen. Por este otoño imperialista. Bueno, y por la noche va a refrescar a unos 20 grados. Tranqui para dormir, para sacar el colchón afuera. Sí, no sé si tanto porque te va a estar fresco. Pero va a estar lindo para hacer cucharita. Está interesante. Aquellos que puedan. Bueno, locales, ¿sí? Vecinos autoconvocados intentaron tomar las oficinas de Delar. Los vecinos autoconvocados contra el tarifazo intentaron tomar las oficinas de Delar ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la empresa. Denuncian el no cumplimiento de la refacturación y el maltrato a los usuarios. Durante la mañana de ayer, un grupo de personas disconformes con el aumento de tarifas de energía eléctrica se reunieron en la puerta de la oficina de Delar, ubicada en la peatonal Buenos Aires, entre San Nicolás de Bari y Rivadavia, e intentaron tomar la oficina. Desde la institución hicieron salir a toda la gente que se encontraba en el interior y se colocó un cordón policial para que la gente no pueda pasar. Afuera, los vecinos comenzaron a juntar firmas para sumar el reclamo colectivo por los aumentos desmesurados de la boleta de la luz. José Zelaya, uno de los vecinos, manifestó: ayer nos recibió Fernández con la promesa de refacturar, de que no había cortes y se retiraba el medidor y se lo enviaba al laboratorio para su análisis. Lamentablemente no están cumpliendo ni Velardes, ni Fernández, ni los empleados, y los empleados nos están maltratando. Lo que están haciendo es un plan de pagos con intereses que van a cobrar entre 3 o 5 cuotas la deuda que tienen. Es una burla lo que están haciendo, sostuvo Zelaya. Aparte, recordemos que si te llega, había casos que había llegado 15.000, 20.000 pesos una boleta de luz. En 3 o 5 cuotas sigue siendo una locura. Y no, con intereses, la cuota. Claro, y no te remedian nada, porque no es el consumo, no estás pagando el consumo que hiciste, estás pagando ocurrencias. Y además, lo que decíamos ayer, ¿no? Uno hace un plan de cuotas, tiene que pagar la primera cuota y tiene que pagar la boleta de ese mes. Sí. O sea que vas a pagar dos boletas. Imagina que le haga un plan de cuotas de 3 cuotas al de 15.000 pesos. Vamos a empezar a pagar la luz como el asado, que lo pagamos en 12 cuotas. Claro, exactamente. Y además recordemos que el gobernador Casas con el vicegobernador anunciaron con bombos y platillos en conferencia de prensa que iban a retirar plata de obras públicas para, y específicamente 30 millones de pesos mensuales para hacer una especie de subsidio a la boleta de luz, y que la boleta iba a bajar entre el 20 y el 40% para todos los usuarios. Después se arrepintieron. Al otro día salió gente de Delar diciendo que no va a ser así, sino que ese subsidio iría solamente a aquellos que hagan el reclamo, el trámite administrativo, que no iba a haber cortes hasta tanto se resuelva ese trámite, y de ahí iban a estudiar caso por caso. La empresa contradice al gobernador y después no hay un mensaje claro. Bueno, empresa. Empresa es el gobierno, básicamente. Hay una discusión entre oficinas. Sí, hay que ver el trasfondo político de esto, porque hay que ver a quién responden los directivos de la empresa de Delar. Deberían responder al Ejecutivo, es decir, a Sergio Casas y Néstor Bossetti. Y una línea más abajo, a Velardes, que es el ministro de Infraestructura. Pero parece que no estaría siendo así, que estarían respondiendo a otra persona que está en las sombras, digamos. Hay internas. Hay internas, que forma parte del movimiento, como decía el... Y mientras la gente sigue pagando de mesura, ¿sí? Sí, exactamente. Siguiendo con el tarifazo, la UNLAR presentó una acción de amparo contra Edelar y el EUCOP. Las autoridades de la Casa de Altos Estudios cuestionan la legalidad del incremento y lo calificaron de irregular, ya que no se llamó a audiencia pública como establece la ley. El representante legal, Gabriel García Cruz, junto a las autoridades de la UNLAR, presentaron ayer en el juzgado federal un amparo luego de recibir de Delar una boleta de 1.300.000 pesos. El letrado cuestionó el incremento y lo calificó de grosero y desproporcionado. Y aseguró que la variación en el cuadro tarifario que Delar hizo fue de manera irregular. Según lo establece la ley, el EUCOP debe convocar a audiencia pública y posteriormente aumentar la energía, y es por ello que Cruz cuestiona la legalidad del incremento. La facturación que presentó la UNLAR ante la justicia involucra a toda la facturación correspondiente del año 2016 y 2017, donde aparentemente se evidencia que no hubo un incremento en el consumo. Siguiendo con el tema de los tarifazos, Edelar extenderá su horario de atención para reclamos por facturación, pero no para que tome lo de su oficina, esto no es para eso. Bueno, desde la empresa emitieron un comunicado en el que se informa que se ampliará el horario de atención para recibir los reclamos de facturación. Desde este día jueves 23 se extenderá el horario de atención en la oficina central hasta las 19 horas. La oficina central es de Peatonal Buenos Aires. Y ahí van a poder hacer la denuncia por los reclamos que haya en la factura y que crean que hayan sido abusivas. O sea, todas. Nos llega un mensaje de texto que dice que se busca el paradero del EUCOP, que nadie lo encuentra, que no se estaría haciendo cargo de nada. ¿Dónde anda Remo Bolognese? El EUCOP, que es un ente que se creó... Está para eso. Pero además se creó para controlar las privatizaciones, a las empresas privadas en lo que fue la ola de privatizaciones de los 90. Pero Edelar no es privada, digamos. Si bien tiene parte privada que es mínima, el mayor parte de accionario es el Estado. Así que me parece que el EUCOP hasta casi ya no tiene nada que hacer. Debería crearse otro ente controlador con vecinos, con organizaciones civiles. Sí, algo más, no sé, transparente. Sí, que no responda al gobierno, porque si no estamos en la misma. Sexta movilización en defensa de la paritaria nacional. El ministro Luna se negó a recibir a los maestros. El reclamo docente se dirigió nuevamente hacia el Ministerio de Educación para rechazar los aprietes del gobierno contra el paro y el aumento decidido unilateralmente en la provincia. En ese marco, la AMP intentó reunirse con el ministro, pero este se negó a recibirlos. La Jornada Nacional de Protesta por la Reapertura de la Paritaria coronó con la participación de docentes riojanos en la Marcha Federal y también con la sexta movilización en nuestra provincia. Las presiones por parte del Ministerio, con amenazas a quienes adhieran a la medida y el intento de imponer un acuerdo salarial alejado de nivel de pobreza, fueron repudiadas con una movilización en la que participaron centenares de docentes. Frente al ministerio se le reclamó nuevamente al ministro Luna coherencia en su accionar y consultas con las bases. Ayer AMP presentó un amparo judicial ante posibles descuentos y se impulsa una denuncia contra la supervisora de nivel inicial por atentar contra el derecho a huelga. Para Rogelio De Leonardi, nosotros tendremos que suponer que el ministro no se representa a sí mismo y que esto es una bajada que tiene que ver con el gobierno de Casas, que a casi 2 años de gestión se sigue negando a responder nuestros pedidos de audiencia. Y siguiendo con el tema docente, en Chilecito continuaron las actividades en el marco del paro docente. Por la mañana en el Centro Polivalente de Arte se realizó una pegatina y por la tarde en el profesorado Cabero, los docentes se reunieron para seguir dialogando con los colegas sobre la importancia de adherir a las medidas de fuerza. También realizaron una marcha en busca de mejoras salariales. Pero para que nos cuente un poco más en detalle, estamos en contacto con Pía Silva, allá desde la Perla del Oeste. Bienvenido, Pía, a Noticias con Mate. Hola, muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Radio Voces. Y sí, bueno, tuvimos ayer nuestra también jornada de lucha aquí en Chilecito. A las 7 de la tarde se realizó una asamblea pública en la plaza y después una movilización. Y bueno, digamos, las asambleas vienen siendo de mucho balance sobre las jornadas, sobre las medidas de paro en las escuelas, y van a continuar la semana que viene porque, bueno, pensamos seguir trabajando para el paro del próximo 6 de abril. ¿Y puedes hacer una síntesis de los balances que hicieron en la asamblea? El día martes hubo más baja adhesión al paro en las escuelas de la zona, y el día miércoles más alta adhesión al paro. Así que, bueno, eso fue algo muy positivo. Y lo que se viene evaluando en principio es continuar con los espacios de asamblea en las escuelas para seguir hablando con los docentes, para seguir discutiendo. Son espacios que no tenemos que a los que no tenemos que renunciar. Y, por supuesto, trabajar también con toda la comunidad educativa, con los papás de los estudiantes, con los estudiantes, porque, bueno, hay una claridad, eso se notó mucho ayer en la asamblea, de que estamos en jornadas de protestas en defensa de la educación pública. Entonces, bueno, es importante la participación de todos los actores de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Por otro lado, también se habló de las posibilidades de una reforma educativa, de una nueva ley que puede estar saliendo en estos días, de la que no tenemos conocimiento, de la que no formamos parte, de la que no tuvimos ningún tipo de debate ni de participación, y que sin duda el horizonte, como todos sabemos, es el desfinanciamiento de la educación pública. Así que, bueno, esto nos demanda también como actores y como trabajadores de la educación a discutir en términos de los déficits que sí tiene la educación actual, pero sin duda con la claridad de que no se van a solucionar desfinanciando el sector público, sino todo lo contrario. La apuesta tiene que ser a mejorar la calidad educativa, pero obviamente con una apuesta también en lo presupuestario. Así que, bueno, esas fueron algunas de los puntos que se tocó ayer en la asamblea. Muchísimas gracias, Pía, por este contacto, y bueno, vamos a seguir atento a lo que sucede en Chilecito. Bueno, no, gracias a ustedes, y sí, vamos a seguir la semana que viene con por supuesto, asambleas en la escuela. Este espacio, quiero aclarar, de asamblea pública, nuclea docentes de todos los gremios y docentes autoconvocados. Entonces se está trabajando con delegados en las escuelas que puedan tener un mandato, que haya discusión en la escuela y que lleven ese mandato a esta asamblea pública. Y esto no significa que solamente vayan los delegados, sin invitaciones para todos los docentes, pero bueno, en principio que esté presente la voz de cada una de las escuelas. Así que muy valioso esta instancia de participación que se viene dando, y bueno, vamos a ver cómo continúa la semana que viene. Muchísimas gracias, Pía. Gracias, un abrazo. Ahí pasaba Pía Silva contándonos lo que sucede con la jornada de lucha de los docentes en Chilecito, ¿no? Asamblea en las plazas, marcha también en la plaza, y además diálogo, asamblea permanente en las distintas escuelas, tratando de coordinar el plan de lucha para lo que va a ser la semana que viene. Sí, se agudiza en el plano local, y también se ve en macro en el plano nacional la situación de los docentes. La verdad que no recuerdo un año donde haya sido tan así trabado un conflicto, en el que evidentemente hay una necesidad de y una urgencia de un aumento, de una reapertura de paritarias, y el gobierno nacional sordo, mudo, ciego. Sí. No, lo que también hay que decir es que, si bien hace mucho no se veía esto, es porque la inflación nunca había llegado a un 40%, no había la devaluación, y además no había, siempre hubo paritarias. si quizás las negociaciones no habían alcanzado lo que se esperaba, pero sí había negociaciones. Entonces, la situación del país, sumado a esta negativa del gobierno nacional de cerrar paritarias, es una olla a punto de estallar. Ah, pero el violento es el pueblo. Claro, el violento, y los vagos son los docentes que salen a marchar. No como uno que fue al colegio Newman y que estudió y no tuve ni un día de paro. Empezaron primer grado juntos y uno le lleva 70 millones de ventaja al otro. Sí, como 20 empresas, no, más de 40 empresas quebradas y cuyas quiebras las tomó el Estado. Así cualquiera es empresario, ¿no? Sí, sí. Vamos a una breve pausa musical y ya regresamos con más Noticias con Mate. Les mandamos un saludo a Cami, a Emi, a Cuni, a la Flor, que también nos está escuchando, así que gracias por el aguante desde temprano. Creciente. Contra la corriente. Salve, voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Are you just the same as me? Waiting for

music. Hope I don't come on too strong. You can refuse it, Lord, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call this rock and roll. Hey, come on, get ready, 'cause there's a biggity ballady going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, Lord. Don't you go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord, like a shooting star. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Cuando faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, nos damos cuenta que el señor que trabaja en la página del clima tenía razón. Sí, se está nublando, señores. Para mí que lo hizo a propósito. Ah, dijo, ah, sí, ahí te mando las nubes. Esto es Noticias con Mate, estamos saliendo por la FM 87.7 Radio Voces. También nos puedes escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y a través de TuneIn, una aplicación para escuchar desde la tablet, desde el celular. Les recordamos que si quieren mandarnos un mensaje, lo pueden hacer a través de el 384-28-2093 para WhatsApp, y si nos buscan en Facebook, figuramos como Cooperativa Voces. Además, les decimos que ya está disponible la publicación para compartir y participar del sorteo por los dos pases para ir a ver cine en el Espacio 73. Volviendo al desarrollo de las noticias locales. El municipio confirmó que no tiene los recursos para el pago de los PEM, programas de empleo municipal. El secretario de Hacienda Municipal aseguró que la comuna no cuenta con los fondos y que la provincia disminuyó arbitrariamente la cantidad de dinero enviado. El municipio de la capital confirmó que no cuenta con los recursos para el pago de los programas de entrenamiento municipal. La información fue ratificada por el secretario de Hacienda, José Martínez. El ejecutivo municipal responsabilizó al gobierno provincial por entorpecer el pago de los PEM y negarse a la remisión de los fondos que legalmente le corresponden a la comuna. Al respecto, Martínez informó que no hay certezas de que tengan los fondos. La provincia aduce que bajó la coparticipación. De esta forma, el funcionario explicó que el municipio esperaba 64 millones de pesos este mes y que en realidad se les transferirá solo 53 millones. En este sentido, Martínez afirmó: no tenemos la plata para pagar a los programas, y finalizó con que los PEM son 2.700 personas las que tienen el programa, con un promedio de 2.400 pesos de sueldo, por lo que serían 6.700 pesos los que necesitamos. 2.400 pesos. Eso, es los PEM son como una beca. Para quienes es como un programa municipal, lo tiene la mayoría de los jóvenes, porque es la única, digamos, es el único programa que estaba funcionando, ya no. Y son 2 pesos, pero ni para eso alcanza. Exactamente. Y después acá en el medio de esta pelea provincia-municipio, siempre de rehén está la gente. Sí, porque estaba pensando mientras leía la noticia que el municipio le tira la pelotita a la provincia y la provincia se la tira a Nación, y así estamos. Y nadie soluciona nada, porque ¿qué va a solucionar Macri si vino a hundirnos? Claro. Mientras tanto construimos un superdomo por millones y millones de dólares por necesidad y urgencia. Y Titi está en China. Y, claro, Titi... Néstor Bossetti, el vicegobernador, y el gobernador Sergio Casas, con gran parte del gabinete, se fueron a China. Uno podría decir con Chinchina, pero no, es China. Lo que dejó, decíamos, del viaje a China es que Walter Cruz está a cargo, que es el vicepresidente segundo de la Cámara de Legisladores. Es gobernador. Y le tiraron todo el fardo de Edelar, la planta de San Agasta, todo eso lo tiene que solucionar Walter Cruz mientras los muchachos están en China. Le pasó casi como a Sergio Casas, que no lo conoce nadie. Claro. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, seguimos con las noticias locales porque se desarrolló una nueva jornada de paro en el sector salud. Los médicos y personal del Hospital Vera Barros se manifestaron ayer con una nueva jornada de paro en contra del aumento salarial, al que consideran muy bajo. Rolando Agüero, secretario general de APROSLAR, indicó que la medida fue acotada en un 100% en todo el Hospital Vera Barros, en los centros de salud de Capital y en varios departamentos como Chamical, Chilecito, Guandacol y Sañogasta. Guandacol y Sañogasta, que no son departamentos, hay que aclararlo. En cuanto a la atención que se está brindando, dijo que es como si fuera un sábado o un domingo, es decir, solo se atienden urgencias y emergencias. No es la primera vez que se realiza la medida, sino que desde hace varias semanas vienen llevando adelante este tipo de protestas, aunque Agüero declaró que no hay respuesta y nos duele. El aumento salarial que dio el gobierno es del 16% al básico, pero tenemos un montón de ítems que no se cuentan y el aumento será entre un 10% al bolsillo. Además, no anunciaron el valor de las guardias, que sigue siendo muy bajo. Si mal no recuerdo, el valor de la hora por guardia es de 100 pesos, que debe ser de los más bajos del país. Bueno, y así aseguró que continuarán con los paros hasta que no tengan solución concreta a sus pedidos. Puma cerró su fábrica en San Agasta y despidieron a 130 trabajadores. Se confirmó el cierre definitivo de la planta Puma en San Agasta. 70 empleados perderían su trabajo tras el repentino cierre. También se suman 40 despidos que fueron efectuados en sede Chilecito y 20 en Capital. Trabajadores tomaron la fábrica hasta encontrar soluciones. Recordemos que a las 10 de la mañana se estaría produciendo una reunión en el Ministerio de Producción y de Industria, y a Industria de la Nación entre Beder Herrera, Tere Madera, la Secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, exactamente, José Aparicio, que es intendente de San Agasta, y el gerente de Unisol, para tratar de destrabar el conflicto. Que es el gerente de quien vino a decirles ayer que no había más fábrica. Los trabajadores terminaban su turno y les decían, bueno, mañana no vuelvan porque la fábrica cerró. Así fue la cosa. Muy muy al estilo Cambiemos, ¿no? Porque eso viene pasando a lo largo del país. Muy acorde al contexto. Bueno, y vamos a escuchar un audio de Saúl Carrizo, que es el titular del gremio del calzado, que se refería a esta situación en San Agasta. Acabamos de tener una reunión con la empresa acá en el sindicato y bueno, han decidido cerrar la planta de San Agasta definitivamente. 20 despidos acá de la planta Capital y 40 de la planta de Chilecito. Ha habido gente de la empresa también que ya le había comunicado a las 3 de la tarde, más o menos, desde temprano viendo si revertíamos la situación esta, pero no se puede, dice, una cosa de edición. Ya de Alemania, que pasa por arriba ya de los directivos de Puma, de acá de la Argentina. Estábamos reunidos con los directivos, con el presidente de Puma en Argentina, acá en el sindicato, hasta hace un 20 minutos que se retiran del sindicato, a donde estábamos discutiendo la situación esta de los cierres de la planta de San Agasta, más que todo. Lamentablemente nos cayó con un balde de agua fría esta decisión de la empresa, pero no hay, es irreversible, no. Se sentaron y me dijeron directamente, San Agasta no va más, no podemos más, la decisión era más grave. Y bueno, porque vos sabés cómo es el tema de lo importado, cómo se viene hablando de todo eso, de la importación de capelladas. Y uno también, que tiene años en esto y vemos la situación como está, sabíamos que los talleres de aparados estaban corriendo peligro. Es decir, éramos conscientes que corríamos peligro, era totalmente consciente uno, porque hoy está más fácil traer la capellada de China que fabricarla acá, mucho más barato. Y bueno, Para ampliar esta noticia estamos en contacto con José, asambleario de la fábrica Puma que cerró. Hola José, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para la gente del equipo y para la audiencia. José, quería que nos comentes cuál es la situación ahora, teniendo en cuenta que, bueno, en la siesta de ayer les comunicaban después del horario de la finalización de la jornada laboral que no había más fábrica. ¿Cuál es la situación ahora en esta mañana? Bueno, estamos con el resto de los compañeros acá en la entrada de la fábrica en una vigilia y, bueno, esperando los resultados de la gestión que están realizando a nivel nacional. De San Agasta está participando el intendente, el diputado, está acompañándonos el concejal Manguesi, y bueno, estamos esperando que se resuelvan esas gestiones, como te digo, a nivel nacional, con gente de trabajo a nivel nacional. José, ¿cuántos puestos de trabajo se pierden con este cierre de la fábrica de San Agasta? Mira, estamos hablando alrededor de 60 puestos de trabajo, por supuesto, ¿no? Serían 60 familias, porque sí, todos tenemos familia, tenemos hijos, o sea que el número para la población de San Agasta es bastante importante. Sí, teniendo en cuenta que tampoco hay un mercado laboral fijo donde tener trabajo. José, ayer cuando les comunicaban esto, que hasta donde entendemos es el gerente de Puma quien digamos vino y tuvo una reunión con ustedes para comunicar el cierre de la fábrica, ¿cuáles son los motivos, digamos, en los que se enmarcan para el cierre de la fábrica Puma en San Agasta? Y mira, los motivos que ellos esgrimen es en este caso de la parte de calzado, son las importaciones, que hay reestructuración en la empresa y también estarían afectadas Chilecito y Capital, y también argumenta de que la orden de cierre de la planta San Agasta habría venido de Alemania directamente. Bien, José, quería preguntarte, ¿cuál es la situación actual? Digamos, ¿están esperando los resultados de la reunión que se está teniendo con parte del gobierno y también obviamente con la directora de la Secretaría de Trabajo para ver qué resuelven? Pero ¿no hay marcha atrás? ¿Se cierra la planta? Y sí, lo último que se manifestó es que la situación es irreversible. Bueno, estamos esperando, como ya te dije, de los resultados de la reunión a nivel nacional. Te dejo con un compañero que también le puedes hacer algunas preguntitas. Bueno. Gracias por la cobertura. Dale, muchas gracias. Víctor Hugo se llama el compañero. Bueno. Hola, buenos días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Te saludamos Mariana y Ismael acá en el piso de Noticias con Mate. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Víctor Hugo, una consulta. Si bien la situación de del rubro textil viene ya... Disculpa, no te escuché bien. No, te comentaba que si bien ya viene atravesando una crisis el rubro desde hace ya varios años... Si ustedes no veían esta situación venir, digamos, porque las noticias que les llegan es que cuando terminaron el turno, ustedes ahí se enteraron de que cerraba la planta. Sí, mira, hace dos semanas atrás tuvimos una reunión con el gerente, que él nos dijo de que nos aseguraban que teníamos trabajo hasta junio. Bueno. De ahí no volvió más y bueno, ayer vino el ingeniero Pugliese a comunicarnos esto, que nos cayó muy mal a todos, ¿no? Porque de una vino a decirnos de que quedábamos sin trabajo, imagínate, nos dejó sin palabra todo, nos dejó helado. Claro, y en una localidad como San Agasta esto ha repercutido bastante, ¿no? Impacta muchísimo, son 60 personas y detrás de eso van las familias, ¿no? Tienen 3-4 hijos. Y impacta un montón acá en el pueblo. Era el único sustento privado que tenía el pueblo. Y bueno, imagínate la preocupación de todos, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con la reunión que se va a producir en un rato nada más en Buenos Aires? Bueno, nosotros estamos esperando porque viajó el intendente, viajó el diputado, viajó Miriam Espinosa para allá. Ellos van a tener una reunión con el segundo jefe de trabajo. Nosotros, si no se llega a un acuerdo, porque según ellos que era irreversible ya esto, ¿no? Si no se llega a un acuerdo, bueno, tratar de arreglar por el tema de la maquinaria, que eso nos dieron una esperanza de que se puede conversar para poder armar una cooperativa o algo para que tengamos nosotros. Claro, esa sería una de las soluciones, ¿no? La conformación de una cooperativa con la expropiación del inmueble y de las máquinas. Sí, la expropiación del inmueble, no, porque eso pertenece a la municipalidad, está en comodato para la Puma. Ah, mira. El local, es del municipio. Lo que sí nosotros pediríamos es un comodato con la máquina, para poder armar la cooperativa, para poder ayudar. Claro. Eso en una reunión ayer se comprometió Charelo a acompañarnos en ese sentido. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por este contacto. Y la última pregunta es, ¿cómo va a seguir el plan de lucha que están llevando a cabo ahí hasta que tengan nuevas novedades? Sí, nosotros vamos a esperar la novedad que tengamos a mediodía. Recién tuvimos una asamblea donde decidimos que no nos vamos a mover de acá, vamos a seguir esperando hasta mientras tanto tengamos ya sea noticias buenas o noticias malas, pero nosotros no nos vamos a mover hasta mientras no se firme algún comodato o algo por la maquinaria, para que no se toque la maquinaria de acá, ¿no? No queremos que salga la maquinaria de acá porque ya es lo último que nos puede pasar. Claro. Así que nosotros no nos vamos a mover de acá, estamos organizándonos, armando dos grupos para que no nos cansemos, ¿no? Vamos a armar dos grupos de los cuales vamos a cubrir 4 horas cada uno, cada grupo de personas de 5, para que no nos cansemos y sigamos la lucha, ¿no? Y estamos pensando mañana pedir una audiencia con los gobernantes para hablar, y si tenemos que ir a la plaza a hacer manifestación, lo vamos a hacer hasta que logremos lo que nosotros queremos, ¿no? Si esto no tiene vuelta atrás, como dicen ellos, y bueno, nosotros lo que queremos lograr es el comodato por el tema maquinaria, para que tengamos algo, alguna fuente de trabajo buscando por otro lado. Muy bien, Víctor Hugo, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por estar presente acá, por intermedio de la audiencia. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estaba Víctor Hugo, que es uno de los trabajadores que fue despedido de la planta Unisol ahí en San Agasta. contando que, bueno, todas las expectativas están puestas en la reunión de Buenos Aires, pero también con ya pensando en la conformación de una cooperativa para recuperar la fábrica que quebró gracias a las políticas neoliberales implementadas hace ya 15 meses. Lo bueno es que hay antecedentes de un trabajo cooperativo, digamos, con empresas que han quebrado en cuanto a calzado y bueno, y en todos los rubros, pero bueno, creo que debería ser más que positiva la reunión con el gobierno. Claro, lo que pasa es que lo que son muchos puestos de trabajo, en eso pienso. Sí, la reunión de Buenos Aires, y esto es una opinión muy personal, me parece que es solamente para la foto y solamente va a ser un parche. Me parece que va a ser, bueno, les damos alguna ayuda para este año o por los próximos 6 meses, quizás hasta las elecciones de octubre, pero no creo que haya una solución definitiva, porque si la fábrica cerró o ellos dicen que quebró, recuperarla a través del Estado sería... no sé si sería muy sería posible, digamos, cambiemos, no sé, características justamente por ese tipo de cosas. Sin embargo, la opción de la autogestión quizás sea la más potable, la más dura, con mucho más trabajo, pero que a largo plazo le va a llevar mayor satisfacción. Recordemos que Unisol en Chamical, que era una planta gigante, también quebró ya hace más de 15 años y se terminó conformando una cooperativa que hasta el día de hoy siguen produciendo zapatillas. Y ni hablar de Creciendo Juntas y otras fábricas recuperadas también a través de las cooperativas. Sí, recordemos que hace 2 meses atrás también cerraba Unisol en San Luis, una fábrica también muy grande, así que Puma viene reduciendo su producción, si se quiere, por lo menos acá en Cuyo. Claro. Sí, en las zonas donde se le dificulta el transporte, me parece, ¿no? Me parece que van a empezar a concentrar más que nada en la zona, en las zonas portuarias, ¿no? Este país federal que aguanta el federalismo. Bien. Seguimos, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? ¿Una pausa? Vamos a una pausa y volvemos con más noticias con Mate. Voy a subir al

También imputó al médico que firmó el acta de nacimiento apócrifa que permitió el robo de la identidad. El fallo recayó sobre el matrimonio de Clemente Urban y Juana Rodríguez y sobre el médico Julio Scharer, que en un fallo en el que se dictó la prisión preventiva y un embargo por 20,000 pesos a cada uno, pero dispuso que sigan en libertad hasta que haya una sentencia firme, según la resolución que se conoció este miércoles. Los Urban fueron indagados en la causa y por escrito se negaron negaron saber el origen del bebé. Ignacio Montoya Carlotto, hijo de Valmir Oscar Montoya y Laura Estela Carlotto, fue apropiado en junio de 1978 tras nacer en el centro clandestino de detención La Cacha, luego del secuestro de sus padres. Desde todo el país a Plaza de Mayo por la paritaria nacional docente. Una multitudinaria marcha de maestros colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores en el cierre de la marcha federal educativa para reclamar la realización de la paritaria nacional docente, que el gobierno se niega a convocar. Vienen por la educación, vienen por la mercantilización, sintetizó Sonia Aleso, titular de CETERA, al rechazar las políticas del macrismo. Los distintos gremios de la educación reunieron a más de 300,000 personas que reclamaron al gobierno de Mauricio Macri que respete la escuela pública y no la deje en el abandono, que cumpla la ley de financiamiento educativo y que deje de minimizar sus derechos. La Plaza de Mayo y sus alrededores estuvo colmada luego de la llegada de multitudinarias columnas de docentes de todo el país que participaron de la Marcha Federal Educativa. La movilización coincidió con la segunda jornada del paro por 48 horas al que convocaron las 6 confederaciones gremiales nacionales ante la negativa del gobierno de Mauricio Macri a convocar a la paritaria. Había las paritarias, Macri. Marcos Peña presentó su informe ante diputados. El conflicto docente atravesó la sesión. En su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, hubo fuertes cruces entre la oposición y el jefe de gabinete. Lo acusaron de no ver la realidad, como diría una filósofa y política contemporánea. Bien, el funcionario aprovechó su informe ante diputados para discutir con el Frente para la Victoria, específicamente con Axel Kicillof. Habló a los gritos y como si fuera candidato para estas próximas elecciones. Utilizó el conflicto docente como si fuera heredado para cuestionar la gestión del gobierno kirchnerista, sin duda su adversario electoral. En base a ello, desarrolló un diagnóstico lapidario del sistema educativo para afirmar con vehemencia que su gobierno no va a convocar a paritarias nacional. Haciendo gala de la lógica empresarial que rige el gobierno macrista y despegando al Estado Nacional de toda responsabilidad, Peña afirmó que la paritaria debe hacerse con los empleadores directos, que son las provincias, para que cada provincia pueda manejar su política salarial. Desligándose de la cuestión salarial, prefirió rescatar como lo único válido el plan maestro que anunció Macri durante las jornadas de el martes pasado, ¿no? Ahí cuando dijo Macri su hermosísima frase de la escuela pública versus escuela privada. El caer. Sí, caímos. Prefiero que un niño caiga en la escuela pública y no en los talleres de Aguada. Bien, siguiendo con la noticia, Peña habló del tema docentes mientras miles de trabajadores de la educación poblaban las calles de la ciudad de Buenos Aires. Lejos de esos reclamos, el jefe de gabinete insistió que son las provincias las que deben resolver el tema salarial. Recordemos que las provincias lo que dicen es que la plata llega de Nación, así que por ende la paritaria debe ser con Nación. Sí, cuando hablábamos la semana pasada con Beatriz Martínez de AMP, nos contaba de la incapacidad que tienen las provincias para costear un aumento salarial cuando... Hablamos ayer mismo de que hay un 40% de inflación. Claro. No, no alcanza la plata. Exactamente. Y las provincias lo que dicen, bueno, pero si los fondos vienen de Nación, me llega un determinado fondo que yo lo que presupuesté el año anterior, de repente tengo un reclamo salarial que piden el 35%, con el presupuesto que ya aprobé no puedo costearlo. Ese es el argumento de las provincias. La caja la maneja Macri. Claro, no es un argumento del todo alocado, porque todo se maneja desde Buenos Aires. No debería ser, pero bueno. Somos federales. Somos federales. Las cenizas de Facundo están saltando en estos momentos. Empleados de un call center se enfrentaron con la policía cuando intentaban ingresar al Ministerio de Trabajo de Córdoba. Representantes del gremio de los call center quisieron ingresar al edificio del ministerio y se produjo un forcejeo que derivó en pelea de puños con los policías que impedían el reclamo de los trabajadores. Esto va a empezar a pasar. Ya está pasando. Hace rato. Un grupo de trabajadores de call center que se concentraron frente al Ministerio de Trabajo de Córdoba este miércoles, se enfrentaron con la policía al intentar ingresar al edificio ubicado en calle Rivadavia al 600. El ministro de la cartera de Trabajo, Omar Sereno, no dio declaraciones sobre lo ocurrido. Estaba prevista una audiencia entre Sereno y representantes del call center, cuyos trabajadores arrastran con problemas en la empresa desde algunos meses por cuestiones laborales y despidos. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires porque frenan el traspaso de los comedores a los municipios. El juez Arias suspendió el decreto firmado por la gobernadora Vidal, que disponía esa medida, y ordenó volver al sistema anterior a cargo de los consejos escolares. El titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata, Luis Arias, otorgó una medida cautelar que suspende el traspaso del manejo de los comedores escolares a los municipios. Esto lo había dispuesto la gobernadora María Eugenia Vidal por decreto, y ordenó el juez volver al sistema anterior en un plazo de 30 días. En el escrito argumentaron que el decreto de Vidal resulta contrario a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares. De esta manera se frenó la municipalización del SAE en los municipios que aún no adhirieron, y otorgó un plazo de 30 días a los distritos en los que está vigente para volver al sistema anterior a cargo de los consejeros, de los consejos educativos. Esto es más o menos lo que dijo Marcos Peña en Diputados, es decir, le pasamos la pelota al de abajo. La provincia le pasa la pelota sobre los comedores escolares al municipio, pero el municipio recibe el dinero de la provincia. Así que sí, yo creo que es toda una cuestión de la estratégica de cómo dilatar el tiempo y que, digamos, el hambre y la pobreza sigue creciendo. Claro, y en el momento del reclamo, el argumento que irían a decir, pues en este caso María Eugenia Vidal, es no, eso corresponde al municipio. Cuando se le reclama al municipio, no, esto pertenece a la provincia porque ellos son los que nos bajan los fondos. Y ahí en el medio, de vuelta, la gente como rehén. Sobre todo en un tema tan delicado como es un comedor escolar. Muchísimos chicos, si es que no la mayoría, casi la única comida que tienen es la de los comedores escolares, la que le garantizaba el comedor. Exactamente. Además, cuando hablábamos la semana pasada con esta activista del Movimiento Popular La Dignidad, que nos contaba de que tienen como base 500 familias a las que darles de comer, digamos, y que hace 3 meses no se reciben fondos. Es mucho. Son 500 familias. Saquemos la cuenta por 5. Cerca de 2.500 personas, más o menos. Diarias. Digamos, también son 500 familias fijos, más el margen que varía siempre de la gente, de las familias que han perdido el trabajo en estos 15 meses de gobierno de Macri, y que también, digamos, van en busca de salvar algunas comidas en los comedores. Claro, porque hay gente, recordemos que, bueno, estas 500 familias, lo más probable es que sean ya familias que arrastran esta situación de ya desde hace un tiempo. Entonces ya tienen como el circuito, ¿no? Bueno, comemos en este comedor. Sí, para ahorrar dinero, claro, el poco dinero que... El margen, este margen que usted dice, este número de personas que han perdido ahora, todavía no tienen, no saben por dónde ir.

música en Noticias con Mate. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Volvemos a Noticias con Mate, este último pedacito ya de Noticias con Mate. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7 Radio Voces y que también nos podés escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar. Vamos al plano internacional con lo que pasaba ayer en Londres, un atentado en Londres. Vamos, hasta donde sabemos murieron 4 personas, incluido también el sospechoso del ataque. Obviamente hubo varios heridos y lo que ocurrió fue que a la siesta, digamos, de Londres, ayer a la siesta, un hombre que conducía a gran velocidad a un todoterreno mató a varias personas en un puente famoso también de la ciudad de Londres. Y bueno, es toda la información que tenemos. Para eso estamos, para ampliar la noticia con Emanuel, acá, integrante y compañero de Cooperativa Voces, para que nos cuente, para que nos haga un breve análisis de esto que pasó en Londres, que nada, los atentados siempre nos dejan así como sorprendidos nada más. Hola Manuel, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, buen día. Enredando las mañanas. Y bueno, un saludo primero que nada. Los felicito por el noticiero, la verdad que está muy bueno. Y bueno, como vos acabas de decir, sí, es verdad. Tenemos que nuevamente hablar de un atentado en Europa. En este caso lo particular es que ha sido en Londres, que no sufría atentados de estas características hace bastante tiempo. Y como vos bien decías, un atacante que primero que nada lo que utilizó fue un vehículo, y hay casi 40 heridos, que lo que ha sido conducir a gran velocidad. Una de las primeras víctimas mujeres que muere es a causa de ser atropellada por el auto. Y después, una vez que termina chocando, el lugar donde vos decías recién, que es un lugar bastante famoso, es el último puente, el último tramo del puente que conecta con el Parlamento Británico, se llama el Puente de Bridge, y ahí es donde fue, digamos, donde termina de chocar el señor, y automáticamente se baja con un cuchillo y apuñala a un policía que tiene cerca. Y como vos bien decías, una de las víctimas, de las 4 víctimas que ya están confirmadas, es el mismo atacante. No se desconocen casi todas las causas por las que puede haberse llevado adelante este atentado, pero el MI5, que es el servicio de inteligencia británico, rápidamente lo adjudicó a un atentado terrorista de características islámicas. No sabemos bien, la verdad, cuáles son los motivos reales por los que se ha podido hacer una vinculación tan rápida entre el atentado y los causantes directos de lo que hacía el atentado, porque ningún grupo yihadista, como dice la BBC Mundo, se ha adjudicado el atentado, lo que también da mucha tela para cortar, porque es algo tremendamente raro que un atentado en una de las capitales más importantes del mundo no sea uno de los efectos, digamos, propagandísticos más importantes para estos grupos extremistas. Así que bueno, Emma, no vuelvo a poner esta cuestión. Sí, disculpa, una pregunta pequeña. ¿Ya hay antecedentes, digamos, de este mismo método en otros atentados de Europa? ¿Vos adjudicás, digamos, que esto pasa, digamos, por los mismos motivos que se dieron en otros países también europeos? La metodología, como vos decís, puede ser replicada. Por ejemplo, tenemos que caer al caso común, que es Francia. Sí. En Francia lo que se hace es, se va con un vehículo de gran porte, un camión, y se arremete contra una marcha, en lo que era una marcha que pugnaba por los derechos civiles de las parejas del mismo sexo. Entonces, este mismo extremismo islámico, también muy confuso el hecho, porque también tenía mucho que ver con la derecha y la ultraderecha francesa, que terminó en esas cuestiones, con un tiroteo, la muerte del conductor, y bueno, lo que podría haber sido una masacre mucho mayor de lo que fue. La metodología es similar a la que se ha utilizado tanto en Bélgica como en Francia. Sí se puede hacer un lineaje con respecto a eso. Pero automáticamente ese tipo de atentados se llevan adelante, son adjudicados rápidamente a alguno de los grupos extremistas, en el caso de Islam, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo, lamentablemente tenemos que focalizando solamente en lo que ha sido esta idea muy occidental de que el terrorismo solo viene de Medio Oriente, ¿viste? Claro. Entonces, sí. La metodología, sí, como vos bien decís, puede ser clonada en otros lugares, pero las particularidades del lugar hacen de que sean también fenómenos muy, muy, muy zonales. Eso es así también. Bien. Vamos, seguramente, van a estar ampliando seguramente, bueno, aunque sea la noticia y el impacto de bueno, que hemos recibido todos al leerlas, esta noche, ¿no? En la vuelta de Aldea Global, de 10 a 12. Exactamente, de 10 a 12, hoy vuelve la Aldea Global, con esta idea, bueno, de analizar un poco las relaciones internacionales, y sí, va a ser parte de lo que lo que nosotros queremos hablar, no específicamente, pero sí en nuestro pequeño recorrido de noticias internacionales. Nos pareció que un atentado en una de las capitales más importantes de Europa, y va a ser una de las noticias quizá más importantes de esta semana, junto con, sin despreciar el análisis constante que se hace en las radios comunitarias con respecto a no solamente contar noticias, sino salir de la agenda y también interpretar un poco. Esto es, me parece, que lo más importante que nos ha dejado el atentado en Londres. Esta retórica tan fácil y tan simplista a la hora de encontrar culpables tan rápido que parecería a veces de forma capciosa, ¿viste? Sí. Así que bueno, de 22 a 0 el día de hoy vamos a estar volviendo con Aldea Global. Nuestro tema central de hoy va a ser el análisis sobre la guerra de Corea y la vuelta a las tensiones. Y bueno, también un pequeño recorrido y un pequeño análisis sobre las noticias más importantes de los últimos 10 días. Genial. Bueno, entonces vamos a estar sintonizando, y también invitamos a que la audiencia haga lo mismo. Esta noche a partir de las 10 vuelve Aldea Global a la FM 87.7. Gracias, Emma, por el comentario de esta noticia que impacta de nuevo al mundo. Y nada, esta noche mucha suerte para este ciclo nuevo de Aldea Global. Muchas gracias. Y así, con este análisis sobre lo que fue el atentado terrorista, entre comillas, hasta ahora, porque nadie se lo adjudicó, en Londres, vamos a comenzar a despedirnos de esta nueva emisión de Noticias con Mate. Es así, nos vamos del piso ya de... No me quiero... Ya hace frío, ya me quiero quedar. Sí, nos quedemos acá, que está lindo. Que hay mate, hay criollo, hay factura, ¿qué más podemos ver? Esta noche no se olviden... Bueno, en realidad sigan sintonizando la FM 87.7 Radio Voces. A partir de las 10 va el Enredando las Mañanas, para informarlos más en cuanto a un contexto nacional. Y esta noche, a partir de las 10, de 10 a 12, como decíamos recién, vuelve la gente de Aldea Global, un programa sobre análisis internacional político, ¿no? Sí, muy interesante el programa. Sí. Hoy van a tratar el tema de Corea y lo que pasó en Londres, obviamente. Sí. Y a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana te acompaña Satélite Yago, que no, yo no sé cómo le da para tanto el día. Sí. Pero bueno. No entremos en esos detalles porque como... Pero ahí con su música ecléctica, que siempre es siempre una muy buena propuesta para acompañar la noche del jueves, el viernes chiquito, ¿no es cierto? Para ya alargar la semana. No se olviden de compartir la publicación de los dos pases para el Espacio 63 para ver cine. Así mañana lo sorteamos y después no digan que no avisamos, che. Nos vamos. En operación y controles estuvo Satélite Yago, en producción estuvo Pablo Díaz Mayorga, en redes Candela Blanco, y acá en el piso acompañándome Ismael Fuentes Navarro. Nos encontramos mañana a partir de las 8 aquí en Noticias con Mate en la 87.7. Música en Noticias con Mate. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can see. For the worst, see, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give.